88.5 Integración. Y aquí comienza Cuando pase el temblor, un programa donde la realidad es protagonista. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo. Sigue increyendo el descontento en Argentina por las medidas adoptadas por Mauricio Macri rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. Cientos de desempleados de Argentina bloquean las calles céntricas de Buenos Aires en una protesta contra los recientes despidos realizados por el gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores y trabajadoras de Argentina le exigen al gobierno de Mauricio Macri detener su plan de despidos masivos. Se produjeron despidos en el Senado, en la Secretaría de Comercio, en el ANSES, en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Economía. Toda la administración pública padeció una fuerte ola de despidos. Vuelven los despidos porque en áreas del Estado se han producido hoy nuevos despidos y donde algunos ministerios están previendo nuevos despidos para los próximos meses. ¡Somos los agentes de la vida! En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos globitos, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. El Estado está obligado a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. El Estado, además, debe garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. El trabajo forzoso está prohibido por el derecho internacional. El derecho al trabajo es el derecho humano a acceder libremente a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Para ello, el Estado debe garantizar que esto se cumpla. Debe estar al servicio del pueblo y no en contra. Solo 90 de terror. La estructura del Estado es como una maquinaria. Lo que hace que funcione esta máquina son las personas comprometidas. Hace unos meses atrás, el ministro de Economía Alfonso Prat Gay se refería a la grasa militante. Yo te digo a vos, que estás del otro lado, que el neoliberalismo lo que quiere hacer es que desaparezca el Estado, Entonces empieza por quitar la grasa que mueve los engranajes de esta maquinaria, la cual hace que funcione. Si vos le quitás la grasa a la máquina, se para. El señor presidente Mauricio Macri nos decía hace unos meses que la prioridad del gobierno es pobreza cero y la mejor manera de alcanzar este objetivo es mediante la creación de más empleos. Por día, 1,000 empleados son despedidos. Yo te pregunto a vos que estás del otro lado, ¿realmente este es el cambio que vos querías? Vos que estás del otro lado, quizás también sos un desempleado más de este gobierno. Muy buenos días, bienvenidos al quinto programa de Cuando Pase el Temblor. Son las 15:20 de la tarde y la temperatura es de 14 grados. Como acabo de decir, es nuestro quinto programa y nuestro el derecho de hoy es sobre el derecho al trabajo. Para eso vamos a estar abocando diferentes temas, como el trabajo esclavo, que nos va a hablar un poquito Mary. Hola, Mary. Hola, Cami, ¿cómo andás? Hola a todos los que nos están escuchando. Hola, operador y chicas en general. Yo voy a estar hablando del trabajo esclavo un ratito, así que quédense. Bueno, otro de los temas de los cuales vamos a hablar es de la ley de empleadas domésticas. Para eso Bere nos va a contar un poco acerca de la ley. Hola, Bere. Hola, buenas tardes, chicas. Buenas tardes, operador. Buenas tardes a la audiencia. Así es, Cami, vamos a hablar un poco sobre la ley de empleada doméstica y tenemos muchas cosas para hablar. Bueno, y por último vamos a estar abocándonos un poco a esto de los despidos que están ocurriendo en el año 2016 y para eso Ro, que nos adelantó un poco en su editorial, nos va a hablar un poquito acerca de esto también, ¿no, Ro? Hola, Cami, buenas tardes a todos y a todas, a toda la audiencia que nos está escuchando. Así es, Cami, vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en la actualidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a hablar un poquito de los despidos, ¿no? Es un récord, digamos. Sí, la verdad que sí. Luego vamos a profundizar el tema, pero es algo que se está trabajando mucho en este último tiempo, en estos 10 meses que llevan de mandato, y es algo que preocupa a toda la sociedad en general. Bastante, bastante. Así que bueno, eso es un pantallazo del programa que vamos a tener hoy. Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, como hacemos habitualmente, escuchando La Argentinidad al Palo de La Bersuit, y luego seguimos con más Cuando Pase el Temblor. Más larga, el río más ancho, la mina más linda. tiro en el corazón de Favaloro. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. La esclavitud es el estado del esclavo, que es la persona que está bajo dominio de otro sujeto y que por lo tanto carece de libertad. El trabajo esclavo existe. Está en la ropa que usamos, en los aros que nos ponemos y en la cajita feliz de esa cadena de comidas rápidas que nos encanta. El trabajo esclavo existe, pero no lo vemos. No lo vemos porque los medios lo esconden. No lo vemos porque a nosotros no nos pasa. O porque a veces lo creemos lejos. Pero está acá, está cerca. Colgado en nuestro armario. Y en muchas casas que parecen comunes y corrientes. Pero esconden talleres clandestinos. De esos en los que el trabajo es continuo y la remuneración casi nula. Y la vida invivible. Desde Cuando Pase el Temblor queremos visibilizar estas prácticas, que lejos de ser el camino a la inclusión social, son el camino a la exclusión. Y queremos también mencionar algunas de las marcas que se enriquecen a costa de la exclusión. Cosiuco, Montan, Le Coq Sportif, Rusty, Portsail, Coco Rallado, Aguada, Akihabara, Normandie, Claudia Larreta, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Cueros Crayón, Gabuki, Mua, Kill, Martina y Trento, Scombro, Yagmur, Ona Saez, Dufour, Chocolate, Marcela Couri, Rush Surf, 47 Street, Chiqui, 45 Minutos, Cueros Chiarini, Ben Simón, Taberniti, Fila, Lacoste, Tabata, Benito Fernández, Laurencio Adot, Jorge Ibáñez, Vitamina, Sara, Falabella. Esto es solo un poco. La lista podría seguir, la lista sigue. Pero con esto queremos decir, desde acá, decirte a vos que por ahí compraste unas topper y crees que las pagaste caras porque pagaste calidad y probablemente hayas salido contento de comprarlas y estés contento porque las tenés. Quiero decirte que no pagaste calidad, pagaste esclavitud. Bueno, venimos con el segundo bloque de Cuando Pase el Temblor. Son las 15:31 de la tarde de este sábado. Y lo que escuchábamos recién era un comentario que hizo María acerca del trabajo esclavo. Para esto, Mary, ¿nos querés ampliar un poco más sobre el tema? Sí, bueno, nada, estábamos escuchando principalmente las marcas que encontré, que la lista sigue, son muchas, muchas, muchas y siguen surgiendo. Pero bueno, quería abocarme principalmente a que el trabajo esclavo se ve principalmente en talleres textiles, se ve en todos lados en realidad, pero principalmente ahí. Y lo que tiene el trabajo esclavo es que por ahí podríamos diferenciarlo por ahí del trabajo en negro, es que si bien está en negro, la gente por ahí vive en los lugares, en el trabajo esclavo, la gente vive en donde trabaja en condiciones inhumanas, no se les da, o sea, el derecho al trabajo se les está infringiendo principalmente por las condiciones, pero también la remuneración es muy baja, las horas, todos sabemos que el máximo de horas que se puede trabajar son 8 y no, nunca sucede. Claro, lo que pasa con estos centros clandestinos de trabajo básicamente es que los empleados viven y trabajan en el mismo lugar, ¿no? Esto de que no son 8 horas, son 12, son 15, y este método que se sigue utilizando, creo que se llama cama caliente, el hecho de que nunca, o sea, nunca se para, digo, porque unos trabajan, otros duermen, se levantan, los otros duermen y así, constantemente. Claro, sí, es como que te vas quedando en, o sea, vas trabajando y como te quedás en donde trabajás porque vivís ahí, como que seguís trabajando y... Sí, y aparte también esto de denunciar también que en el trabajo esclavo trabajan menores, porque se toma la familia completa, ¿no? Es como que hay... Digo, lo vemos todos los días en los noticieros, en los medios, aunque no se visualice mucho, esto de que llegan a un lugar de trabajo textil en esclavitud y encontrás a toda la familia, encontrás al hombre de 50, de 40 y al chico de 20 y a la nena de 12. Digo, sí. Se toma familiarmente esto. Sí, y además de eso, la nena de 12 por ahí no va al colegio. Sí, se violan muchos derechos. O sea, no es solo el derecho al trabajo el que se viola, sino que es todo, derecho a la salud. Bueno, ya hemos hablado de todo lo que se viola. Me parece que está bueno denunciar que todavía existe y que está en lugares en donde, digo, yo leí las marcas que para hacer la investigación leímos marcas y era como que... Claro, son marcas bastante poderosas y conocidas, son de gente muy, muy conocida, la cual tienen condiciones, como dijo María, en condiciones inhumanas a sus propios trabajadores. Y esto de que, como dijo Cami también, de que se toma la familia... creo que a veces también hay gente que viene de otros países, ¿no? Y vienen acá a buscar algo mejor y se encuentran con esto y no pueden salir, ¿no? Están ahí y viven de en condiciones espantosas, son explotados totalmente y se violan claramente muchos derechos, ¿no? El derecho también del niño, el derecho a la educación, a la salud. Porque no salen de ahí, viven prácticamente encerrados ahí, o sea, no... Sí, yo creo que este tema, principalmente lo del trabajo esclavo, es como que nos hizo ver el hecho de que los cuatro derechos anteriores que trabajamos se abocan en esto de que ellos están ahí, están incluso a veces los amenazan, porque es en el único lugar donde viven, entonces no tienen vivienda, no tienen derecho a la vivienda, ni a la salud, ni a la educación, ni a un trabajo digno. Ni derecho a la libertad, derecho a la vida, no tienen nada, no porque tienen viven nada. Encerrados ahí, y sí, están abocados a todos los derechos que veníamos tratando anteriormente, se engloban acá y no son cumplidos. Y desde acá, desde este humilde lugar, queremos visibilizar las cosas que pasan en el cotidiano y en el día a día, donde mucha gente sabe y se calla y los medios hegemónicos de hoy en día no los muestran. Sí, no solo que no los muestran, sino como que se ve muy por arriba. Yo, justamente para las investigaciones que estábamos llevando a cabo, empezamos a investigar un poco y la última noticia que hay de esto es de septiembre, que no, relativamente se hace muy poco, era del 29 de septiembre, que dicen que liberaron a 5 menores y a 9 adultos sometidos a un trabajo, esclavo, en Loma de Zamora. Y vos leías la noticia y como que no se hablaba esto de justamente de los derechos que no se cumplieron sobre esas personas, sino que todo lo contrario, te decían que sí, que a las personas que estaban a cargo los metieron presos y que el juez dispuso de la mercadería que además no era legítima. Pero digo, yo creo que en estos casos se tiene que visualizar más el hecho de que hay menores justamente trabajando, que eso ya es un delito. Más allá de todas las otras cosas, de los horarios de trabajo y todo. Estamos hablando del derecho del niño a tener una educación, una vivienda digna, salud, y que ellos no pueden trabajar, ellos tienen que estudiar. Entonces, esto me parece que es bastante repudiable, y más con marcas conocidas como mencionó Mary en su comentario, ¿no? Sí, es la verdad que es terrible y es repudiable desde todo punto de vista. Sí, la verdad que es algo que... Son marcas todas conocidas, ¿no? Y nada, llama también mucho la atención esto de que una de las marcas que está es la de Juliana Aguada, la primera dama actual de nuestro país. Es bastante llamativo que además todo el mundo lo sabe y nadie hace nada, ¿no? Es como que... Sí, aparte de eso, ¿no? Que es justo que Aguada sea una de las marcas y encima de una de las marcas de las que más se sabe que claro, tiene trabajo. Aguada, claro. Aguada y Chiqui, que y también Chiqui. Es de Aguada. Claro, así es, tal cual. Y que todo el mundo lo sabe y nadie hace nada, nadie investiga, nadie va a fondo. Ni siquiera nadie denuncia, ¿no? Claro. Vamos a empezar con lo simple, con una denuncia. Bueno, no es por nada, pero que vamos... ¿qué podemos esperar de la primera dama que tiene un trabajo esclavo y el presidente está echando muchos trabajadores, ¿no? Es como... Sí, yo creo que es inevitable hablar de uno da trabajo esclavo y el otro despide. Y el otro despide. Es como que los que despide pasan. Claro, pasan el trabajo. Bueno, la verdad que es repudiable y desde este medio queremos denunciar y decir que nos parece inhumano tener esas personas en ese estado. Bueno, gracias Mary por el comentario. No. La verdad que nos informó bastante a todos. Hay muchas marcas que no conocíamos. Y muchas marcas importantes. Hay muchas marcas que no tenemos que comprar más. Sí, no, es un horror. Es como que las escuchás y es como. No digo, puedo todos creer. Tenemos claro. Una prenda de esas marcas. Claro. Y eso que fue una lista corta, porque fue la lista corta. Seguía, claramente. Bueno, así que nada, esperemos que esto se solucione y que desde el gobierno o desde las autoridades cumplan el rol que tienen que cumplir y se lleve a cabo una investigación sobre esto, ¿no? Y poder liberar a estas personas. En el próximo bloque vamos a estar hablando un poco acerca de la introducción a la ley sobre el trabajo doméstico, así que Bere, prepárate, que en el próximo bloque nos vas a contar un poco acerca de esto. Y nos vamos a un corte escuchando a Señor Cobranza de La Versuit. Enseguida volvemos con más Cuando Pasa el Temblor. Ya volvemos con más Cuando Pasa el Temblor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas.

es del 33% para el personal doméstico. Bloque de cuando pase el temblor, son las 3 menos 10, no, perdón, las 4 menos 10 de la tarde. Y bueno, Bere, contanos un poco acerca de lo que estábamos escuchando previamente, que era tu comentario acerca de la ley de la empleada doméstica. Contanos un poco más. Bueno, vamos a hablar un poco sobre, bueno, que acaban de escuchar mi comentario sobre la ley de empleada doméstica 26.844. Que dice que, bueno, el 21 de abril de 2013 había entrado en vigencia. Y es más que nada para todas las mujeres que desean trabajar en una casa, tienen que cumplir muchos requisitos. Primero, más que nada, tienen que asociarse a una AFIP que cuando entró en el 2013 tenía que inscribirse en AFIP y te dan las modalidades de trabajo. Es lo que dice que se aplica a aquellos o aquellas trabajadoras que presten tarea de limpieza, mantenimiento o otras actividades típicas del hogar. Tienen estos requisitos que son sin retiro para un mismo empleador o con retiro y para el mismo y único empleador. Con retiro para distintos empleadores, también quienes cumplen tareas de asistencia personal, acompañamiento de los miembros de la familia, como de cuidador no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Esa es una de las primeras modalidades de trabajo que cumple esta ley de empleada doméstica. Después, bueno, tiene periodo de prueba, los aguinaldos, que son un 50%, tienen que tener las vacaciones, licencia por enfermedad, que tiene que tener más de 5 años de antigüedad, protección de matrimonio, edad mínima para ser contratados como empleado en el servicio doméstico, preaviso, mes, integración de despido. Todas las personas tienen que tener más de 18 años, no pueden ser menor de 18 años porque esta ley no permite. Y sí, en realidad vamos a decir que ninguna ley lo permite, porque si no se estaría hablando de explotación infantil, ¿no? Sí, así es. Tienen que cumplir esos requisitos y tiene que ser, como dije, asociarse con la AFIP y llenar un formulario. Sí, más que nada a mí lo que me pareció interesante de esta ley, rajándola un poco, es esto de que antes las empleadas domésticas no tenían respaldo alguno acerca de la ley, ¿no? Es como que se sabía que trabajaban en negro y no era necesario blanquearlas, incluso creo que no debían blanquearlas ante la AFIP hasta que surgió esta ley. Y, o sea, es muy bueno porque la ley plantea, más allá de que trabajes o 3 horas o todos los días a la semana, tengas un respaldo de la AFIP y digamos tengas aportes, y esto lleva a una jubilación, ¿no? Que es un futuro digno. Sí, así es. Antes no, las empleadas no tenían este respaldo, pero gracias hoy en día es la ley de empleada doméstica, pueden tener obra social, tienen jubilaciones para el día de mañana, si, como acabamos de decir, las modalidades. Por ahí tienen vacaciones, licencia por enfermedad o por X motivos, pero es algo que para todas empleadas deben tener y que se aplican. No sé si en todos los casos, pero hay algunos que sí están cumpliendo con esta ley. Y para... Sí, también lo interesante de esto es que yo lo leí en lo que es la ley, más que nada, que esto de que nunca se sabe cuánto es el periodo de prueba, ¿no? De que a uno lo tienen que tomar, y según la ley son 30 días para las personas sin retiro, o sea, con cama adentro, y 15 para las personas que son con retiro, digamos, cama afuera. Y esto es re complicado porque vos vas a pedir trabajo normalmente, y no estamos hablando solo de empleadas domésticas, y normalmente te toman 3 meses de prueba, y son 3 meses en los cuales vos no estás anotado en la FIP, no estás trabajando en blanco, estás trabajando en negro, digo, con un sueldo que por ahí no te corresponde. Y encima todo esto la ley plantea antemano que, más allá de que vos estés en periodo de prueba, automáticamente cuando vos entras a trabajar a una casa o a un lugar, te tienen que poner en blanco, o sea, te tienen que anotar en la FIP. Entonces, esto me pareció muy interesante porque si leemos la ley, es como que muchas personas están trabajando en negro los primeros 3 meses de su trabajo sin necesidad, ¿no? Así es, sí. Como acabas de decir, tienen que tener este periodo de 3 meses para que la persona, si lo toma o no lo toma, o sea, ya sea con retiro o sin retiro. Pero es como es una ley donde hay mucho para hablar, y tenemos que ver para las empleadas, ¿ves? Lo bueno que cada mujer tiene, bueno, un derecho que es tener obra social, que sea un aguinaldo o buen pago, claro, para ella y para un futuro mejor. Sí, aparte, más allá de solo la mujer, hablar de que todos los trabajadores tienen esta necesidad digna, sí, de tener un salario que corresponda y no menor al que realmente se les tiene que brindar. Bueno, Bere, gracias. Nos pareció por lo menos a mí me pareció sumamente interesante esto de la ley. Creo que es un respaldo que era necesario para las trabajadoras domésticas, y esperemos que para la gente que no tenga en su rama laboral una ley que los ampare, se pueda llegar a esto, ¿no? A que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones. Sí, sí. Y para mostrar la otra parte de la ley, tenemos a María, que nos va a contar un poco acerca de un libro bastante polémico que salió en este último tiempo. Sí, en realidad el libro polémico resurgió en este último tiempo. Tenía unos años ya, pero bueno, por suerte lo descubrimos y lo podemos repudiar desde acá, porque a mí, sí, yo probablemente me ría en algún momento porque no puedo creer que esto exista. Y ya que estábamos hablando de los periodos de prueba y de la ley, quiero contarles que el libro se llama ¿Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días? Lo cual ya es como, bueno, nada. Es bastante polémico el título. Es terrible. El título es... bueno, el libro lo escribieron Gloria y Mercedes de las Casas, madre e hija. Mercedes de las Casas, que es la hija, es legisladora del PRO y trabaja en una oficina antidiscriminación, chicos, lo cual a mí me hace mucho ruido, porque, el libro es un libro de consejos, como dice el título, ¿no? Cómo conseguir una mucama y no perderla. Tiene cuestiones como... No sé, a ver, para que te... Sí, yo estuvimos mirando un poco el libro, y esto de que te da consejos para tratar al personal doméstico, que ni siquiera lo nombra, digo, de una manera, o sea, es mucama. Lo nombra despectivamente. Sí, es la persona que tenés a cargo, que no tenés que dejar que sobresalga de vos. Tipo, y no sé, hay líneas en el libro como... la tiene que tratar con cuidado y con un tono agresivo, pero no tanto, porque si no, sobresale. Es como... Sí. Recordemos que no siempre la mucama posee gran capacidad de recepción y memorización. Es una que a mí me mató. Después la otra es, recordemos, ella siempre quiere que recordemos cosas, ¿no? Claro, no recuerda a ella. O sea, se olvida que ella está contra la discriminación, supuestamente. Claro, recordemos que es muy agradable sentir olor a fresco y limpio de la persona que nos sirve el desayuno. La verdad, no, me parece muy fuerte. O sea, me río porque me da... Esto no puedo creer que haya un libro de alguien tan importante como una legisladora y que esté en la parte de discriminación. y que esté hablando así de una persona que tiene los mismos derechos a trabajar que cualquier otra persona, no es ni más ni menos por ser una empleada doméstica. Me parece sumamente fuerte y desagradable, repudiable de todas las maneras, porque es algo, la verdad, vergonzoso. Sí, es indignante, porque o sea, es como que a limpio y fresco, o sea, ¿qué? Sí. ¿Qué quisiste decir con eso? Dale, meme, ¿qué quisiste decir con esto? Contanos. Sí, yo le preguntaría. Si nos estás escuchando, llamanos. No. Por favor, no. Creo que no la sacaríamos al aire. No. Bueno, yo en realidad lo quería tratar en realidad. Con Camila veníamos hablando desde hace mucho de que queríamos mencionar este libro, pues nos parecía que había que sacarlo a la luz. Claro, porque quizás hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de que este libro está, porque este es un libro que está. Eso te voy a hacer un hincapié. En las librerías está agotado el libro. Bueno. Doy fe, lo fui a comprar y me dijeron que no estaba. Está agotado, o sea, está agotado en todas las librerías del país. Y no se entiende, porque, o sea, yo no entiendo si la gente lo compra para reírse, como lo estamos haciendo nosotras ahora, o porque en serio lo piensan. Y es algo jodido, porque digo, es un libro y... Y eso te influencia de alguna manera, te llega a influenciar si vos querés creer esto que te está diciendo y querés... ponerlo a prueba es como muy muy fuerte, la verdad que cosas que dice son terribles. Aparte, te guste o no, al ser un libro está dentro de nuestra cultura. Eso es lo peor. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Sí, en una sociedad en la que esta señora, primero, que escribe un libro y está agotado, y segundo, que en algunas partes del libro que yo tengo acá como marcadas, por ejemplo, un capítulo es negro o blanco, de si la señora tiene que estar en negro o en blanco. Y claramente tiene que estar en blanco porque hay una ley, Mercedes. O sea, antes de escribir el libro, ponete a leer la ley. Claro. Yo le recomendaría eso. Sí, igual tenemos que ver en qué año está escrito El libro está escrito previo a la ley, pero claro. Bueno. Sí, podría... más allá de eso, digo... La forma despectiva que tiene de referirse a las empleadas domésticas me parece que es demasiado fuerte igual. Sí, aparte de esto de que si tendría que estar en negro o en blanco, a ver, gente, todos los trabajadores tienen que estar en blanco porque es un derecho. Así es, tal cual. Me parece hipócrita que lo diga y lo plantee de esa manera. Sí, es la verdad que es... Es bastante fuerte, y no sé, a ver, o sea, me pongo a pensar si de verdad es lo que piensa o está siendo irónica o no sé, porque la verdad que en qué cabeza cabe escribir algo así y perdón que diga, pero en qué cabeza cabe tener que ir a comprar un libro así y ponértelo a leer. Me parece espantoso, la verdad. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Gracias por el cambio. Te gracias. Agradecemos, Mercedes. Sí. Esta es la revolución de la alegría y del amor, ¿no? Sí. Esto es lo que queríamos. Estamos viviendo en una sociedad donde hay que darle un inventario al personal doméstico. Sí. Venimos a unirlo a los argentinos, sí. Igual, ¿no? Pero bueno. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Voy a decir algo que lo vi ayer, que es el nuevo calendario, el nuevo almanaque de ANSES. No sé si lo llegaron a ver. Sí. Bueno, también bastante fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Repudiable totalmente. Nada más, quería decirlo eso. Usamos mucho la palabra repudiable en este programa. Pero la verdad es que, digo, haciendo hincapié en esa imagen, porque encima es una imagen, el hecho de la asignación familiar con una familia de tipo... El hombre, la mujer, el bebé. Blanquitos rubios, de ojos claros. Claro. Y la asignación universal con una madre, con sus dos hijos, que nos hace entender que es madre soltera, con gente de color. Digo, es repudiable. Es repudiable. Y encima lo ponen al lado como... O sea, es a simple vista te das cuenta la diferencia que están haciendo. Sí, la comparación, ¿no? Esto de que... Claro, después vos venís a decir, a plantearnos que querés unir a los argentinos y plasmamos esta imagen. Me parece bastante fuerte. demasiado para demasiado para mi vista de todas las personas. Bueno, muchas gracias Bere por la información, gracias María por la no recomendación del libro, no recomendamos que lo lean. No lo lean. Si se quieren reír como yo por ahí un ratito. Claro. O sea, para reírse. Para hacer una parodia. Yo lo fui a comprar y me dijeron, no, mira, vinieron como 5 señoras hoy, tipo, encima. O sea, no fue hoy, pero cuando lo fui a comprar fue como, no, vinieron un montón de personas a buscarlo, pero no está. Y fue, ah. Repetinos, Mary, ¿cómo es el libro? Así la gente se sabe. Se llama ¿Cómo perder? Se me fue. ¿Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días? De Gloria y Mercedes de las Casas. Bueno, ese es el libro que usted no tiene que leer. No tiene que leer. No. Y si lo lee, ríase y repudiélo. Claro. Bueno, así que muchas gracias. Creo que es interesante que sepamos todo esto y que sepamos diferenciar. Bueno, vamos a ir un pequeño corte. Escuchando Dar es Dar de Fito Páez y en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco acerca de los despidos en el 2016, que es un tema polémico y que sin duda no tenemos que dejar de lado. Enseguida volvemos. Acá, FM 88.5. Estás escuchando Cuando pase el tiempo. Su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie sin quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo. Marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. También libertad. Y cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Porque dar es amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, da, da, da, da, da. Todo lo que tenés que saber, lo encontrás acá. FM 88.5. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Bueno, seguimos acá en el quinto bloque de Cuando Pase el Temblor. Son las 4 y 6 de la tarde y la temperatura es de 16 grados, aunque mucho no le creemos. Estamos ahí en duda. Vamos a hablar en este bloque sobre los despidos del 2016. Es algo que se viene dando desde que asumió el querido presidente Mauricio Macri. Nuestro presidente actual, claro. Y queremos aclarar que no es solamente por pegarle a él, porque digo, nos hemos dado cuenta que en este programa realmente se lleva a cabo bastante eso de pegarle a Mauricio Macri, sino que son datos reales, son datos concretos. Y desde diciembre que asumió él hasta octubre de este año, se conocieron más de 200.000 despidos, ¿no? Que es demasiado para un país. 127.030 en el sector privado y 67.392 en el sector público. O sea, estamos hablando de 200.000 familias que quedaron sin sustento. Así es, tal cual. Y nuestro actual presidente es como que rompió un récord y tendría que estar en los récords Guinness: 1.000 despidos por día. Despidos por día. Y esto está confirmado. Hace unos meses atrás, Página 12 publicaba que solamente el 40% de la Argentina tiene empleo. O sea que el 60% está desempleado. Con esto que quiero decir, que aparte de que no hay empleo, se crece la pobreza. Sí, aparte de crecer la pobreza y de no avanzar en esto de pobreza cero, que era lo que presentaban, hablemos un poco también, haciendo un parate aparte, lo que lleva esto de los despidos. Lleva a que haya demasiada gente trabajando en negro, incluso lleva al trabajo esclavo, que es lo que estábamos repudiando en los primeros bloques. Así es, tal cual. Esto de no, la gente que queda sin trabajo va a otros lados y busca de nuevo trabajo. ¿Y qué pasa? Te dicen, sí, pero te pagamos nada, miserias, 2 pesos, y vos, o sea, necesitas trabajar y lo aceptás igual. Y el precio y el cobro que te están dando, lo que te están pagando, no te alcanza ni siquiera para vivir. Y lo tenés que tomar igual, porque sabés que tenés que salir adelante. Y a veces hay gente que tiene, son familias numerosas y se queda sin trabajo y necesita salir a ganarse el pan de cada día, ¿no? Sí, y ahí caemos en lo que decíamos antes, que terminan tomando lo que pueden, no lo que quieren. O lo que deben a veces. Sí, pero digo, más allá de lo que deben, es como que si no tomás ese trabajo, no conseguís otro y lamentablemente te tenés que terminar conformando con el sueldo que ellos te ofrecen, no con el que realmente mereces. Claro, un sueldo que no te alcanza y que a veces no llegás a fin de mes, y hay gente que a veces tiene que buscar 2 trabajos para sustentarse, y hay gente que tiene familias numerosas y que no alcanza. Es algo... muy muy loco lo que está pasando. 1.000 despidos por día, gente, es muchísimo. Bien, pongámonos a pensar cuántas familias se quedan sin nada de un día para el otro. Y voy a recordarles algo que pasó hace unos meses atrás, donde el presidente vetó la ley antidespidos. Esto que él había dado declaraciones diciendo que él vetaba la ley porque si no, con esta ley se creaba más pobreza. Que el mejor camino del progreso para él era vetar esa ley para generar nuevos puestos de trabajo. Ahora yo me pregunto, la pobreza creció y solamente el 40% de los argentinos tienen trabajo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo fue que vetó la ley diciendo que si no la vetaba iba a haber pobreza, ¿no? Y la vetó y la pobreza creció. Sí, también la gente sin trabajo creció y los índices se están disparando a un nivel que ya son incontrolables. Digo, el 8,44% de despidos aumentó en 6 meses. Es demasiado. Es demasiado, creció muchísimo y con esto hay consecuencias de que trae la delincuencia, la pobreza. Hay sí. gente que se queda también sin educación, porque a veces los chicos, los padres no tienen lo suficiente como para mandar a un hijo a la escuela y también te dejan sin educación y sin muchas cosas, ¿no? Creo que yo le pregunto a la gente si de verdad este es el cambio que uno quería. ¿Este es el cambio de verdad que uno votó? ¿Esto era lo que uno quería? Porque si yo mal no recuerdo, en el debate el actual presidente dijo que nunca iba a ajustar, que iba a crear empleos, nuevos empleos, y que iba a luchar por la pobreza cero. Y ahora nos estamos dando cuenta que gente de su entorno sale a decir que la pobreza cero es algo que no se puede conseguir y que están generando nuevos puestos de trabajo cuando no es así. Más de la mitad de la gente de Argentina hoy está sin trabajo. Sí, y es algo que lamentablemente a mi parecer va a seguir creciendo. Sí, yo también creo. Es algo que se ve venir y digo, mencionar también las conclusiones y las cuestiones que trae esto de que la gente no tenga trabajo, porque digo, si uno no se informa, no puede llevar a cabo y termina aceptando un trabajo que no es digno. Porque hablamos de esto recién, de lo que contaba un poco Bere, de los 30 días y los 15 días de prueba. Digo, vos vas a pedir un trabajo y hay personas que te dicen hasta 4 meses de prueba, que son 4 meses que vos no estás en blanco, no estás cobrando el sueldo que realmente mereces, y encima de eso llegás a los 4 meses y como te tienen que poner en blanco, te despiden. Así es, tal cual, y si eso pasa en la actualidad, eso sí, te vas, te toman 3 meses y después te corren y otra vez vas a buscar trabajo, otro lado, otra vez lo mismo, te toman por 3 meses y después te despiden porque no quieren blanquear a los personales que tienen. Es más, reducen a veces el personal, que pasa esto de que empiezan a reducir los personales, empiezan los despidos, ¿no?, masivos. Recordemos hace unos meses atrás lo de Tec Plata, sí. Que muchos familiares de muchos empleados de ahí quedaron sin nada, los dejaron sin trabajo de un día para otro. Y ni siquiera fue un comunicado, se enteraron por redes sociales que los habían despedido, por vía Twitter, para ser más precisa, se enteraron de que supuestamente Tec Plata cambiaba de dueño, de empresa, digamos, de firma, pero no es así, siguen sí, teniendo la misma firma. De cambiar de firma, muchas empresas lo utilizan también para evadir impuestos. Así es, tal cual, quedaron muchas familias sin nada, de un momento a otro. Así que bueno, decir a las autoridades que desde que pase el temblor queremos que se hagan cargo del asunto, ¿no? Esto de que averigüen la gente que está en negro, que se haga un balance y que se obligue a los empleadores a que los trabajadores estén en blanco, porque es un derecho y es algo que merecen todas las personas, desde las empleadas domésticas hasta los grandes élites. Digo, no hay que hacer diferencia en cuanto a la rama de trabajo, porque al fin y al cabo cada trabajador que está en ese puesto es porque lo merece, porque claro, estudió para eso o no, pero lo sabe hacer, y porque más que nada porque lo necesita. Es una cuestión de necesidad y me parece que ocultarlo y tener a esa persona trabajando en negro y sin las necesidades básicas es esclavitud. Así es, tal cual, es que se cumpla el derecho al trabajo, que el Estado esté presente, que esté con el pueblo y no en contra del pueblo, porque creo que esto hay que remarcarlo totalmente. De 1000 despidos por día me parece una brutalidad total y que afecta mucho a la Argentina. Pongámonos a pensar 2 minutos, ¿cuántas familias de estos 1000 empleados por día se quedan sin trabajo y sin el PAN, básicamente? Así que nada, espero que el gobierno ponga cartas en el asunto y que todos puedan tener un trabajo digno. Vamos a el último corte, no, perdón, el anteúltimo corte, y nos vamos a ir escuchando Imposible de Callejeros. Enseguida volvemos. Para. No caigas en la tentación. Escucha cuando pase el temblor. Los despidos siempre existieron, pero en lo que va del 2016 se han dado más de 200.000 en Argentina. A través del último informe del Centro de Economía Política Argentina, se conoció que el 31 de julio se contabilizan 194.422 despidos y suspensiones. De esta manera, hubo un incremento del 8,44% en el mes de julio respecto al relevamiento presentado del mes anterior, que había mostrado un total de 179.285 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre del 2015. Si tenemos que hablar de inclusión e igualdad, indiscutiblemente tenemos que tener en cuenta que estas cifras son algo que nos tiene que preocupar como sociedad. Tenemos que terminar con el trabajo en negro. Basta de tener a las personas trabajando en condiciones inhumanas. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que plantearnos el hecho de que los despidos traen consecuencias. Cuando se despide una persona, no solo queda en la nada ella, sino toda su familia, y es necesario que esto pare, porque si no, empieza a marcar una brecha que en algún momento va a ser imborrable. Yeah. bueno, estamos en el bloque número 5 y último del programa de hoy. Y queremos hacer un punto y aparte, si bien hoy se trabajó el derecho al trabajo justamente, queremos plantarnos desde nuestro programa y decir que bueno, que nuestro programa sobre todo es de derechos humanos y para eso queremos hablar un poco de la prisión domiciliaria que se le dio a Juan Miguel Walk, más conocido como el Nazi, quien fue represor del Pozo de Banfield, fue torturador de embarazadas, apropiador de menores, partícipe de las desapariciones de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices, imputado en más de 300 asesinatos y estuvo 20 años prófugo de la justicia. Más que nada queremos decir desde Cuando Pase el Temblor que estamos con todas las abuelas y madres de Plaza de Mayo, estamos con hijos y queremos repudiar esto y decirles que desde nuestro sencillo medio no queremos que se olviden los hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar y que si bien es algo que está pasando y que va a seguir pasando, porque como nosotros en su momento pedimos justicia, ellos lamentablemente ahora lo empiezan a pedir también. Tenemos que saber diferenciar las cosas y que lo que ellos están pidiendo no es justicia, sino que es más apropiación de la que ya tuvieron. Así que esto es repudiable y estamos con ustedes, madres, abuelas, hijos, desde nuestro simple medio. Vamos al último corte con la marcha de la bronca. Y enseguida volvemos. Seguinos en Twitter y Facebook cuando pase el temblor. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Culpa de su afán de conquistarse, la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Son las 4:30 de la tarde y nos pasamos un poquito del horario, pero por suerte nuestro jefe de piso acá nos permite hacerlo, así que le agradecemos mucho. Bueno, chicas, despedirlas, gracias a todas por los grandes temas que nos trajeron hoy. Y bueno, decirles que el programa que viene va a ser acerca de el derecho a la educación. Vamos a estar hablando de diferentes puntos de vista acerca de este derecho, así que te esperamos como todos los fines de semana a las 3 de la tarde acá por nuestra radio. Así que gracias por acompañarnos y hasta la próxima de Cuando Pase el Temblor. 88.5 Integración.